Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el calendario profético. Voy a leer de Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló rápidamente, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. La visión a la cual se refiere Daniel aquí es la visión de los 2300 días que ha dado en Daniel 8:14. Ahora vino Gabriel, enviado del cielo, para darle la explicación a Daniel. Dios responde. Dios siempre responde. Tal vez no estemos listos para sus respuestas, pero Dios siempre responderá con su amor y, como hemos dicho en un audio anterior, con su gracia. ¿Qué fue lo que le explicó? Nosotros no deberíamos concentrarnos en fechas. Sí son importantes, las puede anotar en un papel y son fundamentales porque demuestran que el derrotero de los tiempos se cumplió. Nosotros deberíamos centrarnos en la razón de ser de esa profecía. ¿Y cuál es? El Cordero, el Mesías. La única forma de solucionar el problema del pecado aquí en la tierra es el Cordero, es Jesús. Y tiene dos obras por hacer. Uno, pagarnos la deuda. ¿Cuál es la deuda? La deuda de la muerte. Por eso Él muere por nosotros. Pero la segunda parte del problema es habilitar a un ser humano incompetente, incapaz de amar y de obedecer a Dios sin su poder. Y esa es la obra que hoy hace Cristo en el santuario celestial. Ahora, ¿qué le explicó Gabriel a Daniel? Pues le dijo cuándo comenzarían los 2300 años, cuando se dicte X decreto, que eso es 457 años antes de Cristo. También le explicó cuándo se terminaría de construir el muro, el templo y los tiempos difíciles. La profecía indicó cuándo el Mesías sería bautizado, pues era para que el pueblo supiera por fecha cuándo el Mesías iba a estar por ahí haciendo ya su obra. Dice cuándo muere el Mesías. Y es más, anuncia cuál sería la última fecha que Dios le daría al pueblo de Israel para que dejara de ser su pueblo predicador. Dios le encargó a Israel la obra de predicar al Mesías, pero vino Israel, mató al Mesías y todavía mató a los que predicaban la obra del Mesías. Usted puede encontrar el discurso de Pablo en Romanos capítulo 9, donde dice: lo siento, ya los israelitas no somos los verdaderos israelitas, hay otros israelitas, los que creen en Cristo. Ahora miren, todo, mis amigos, se cumplió al pie de la letra, absolutamente todo, porque después de la fecha del año 34, donde Israel dejó de ser el pueblo predicador, corren 1810 años más, que llegan hasta 1844, el tiempo en el que el juicio en el cielo para limpiar el santuario comenzaría. Dios es exacto en sus tiempos. Esta es una profecía poco estudiada en las iglesias cristianas, porque resalta a Cristo como el centro de la profecía. No tenemos que dejarnos confundir. La historia de la profecía de los 2300 días debe aplicarse en el tiempo. Y se cumplió completamente. De esta profecía ya no hay nada que cumplirse. No hay una semana en el futuro por suceder en Israel. No, toda se cumplió. Qué lindo es tener un Dios que nos da la garantía de lo que Él dice se cumple. Yo quiero confiar cada día en ese Dios. ¿Y tú? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.